por mis pistolas porque no entendemos las razones de por qué el gobierno mexicano ha aumentado indiscriminadamente la compra de armas. Los datos están documentados en diferentes formas y en diferentes medios y en diferentes instancias, y aquí lo estamos viendo, cómo ha crecido el número de compra de armas. Vamos a ver estos documentos para que vean ustedes cómo hemos gastado, malgastado, dilapidado dinero en todo lo que tiene que ver con armamento. Ahí están los datos, váyanlos pasando para que la gente lo vaya entendiendo. La importación, ¿esto qué significa? La compra de armas. Armas por todos lados, y la pregunta clara, concreta y concisa es: ¿para qué demonios estamos comprando tanto armamento? Recientemente tuvimos este dato, que tiene que ver que por conducto de una subsidiaria de Estados Unidos, que se llama Sig Sauer, una empresa alemana fabricante de armas, concretó con el gobierno mexicano un acuerdo que le permite, sin restricciones y durante 4 años, la manufactura de entre 300,000 y 400,000 armas de fuego. El contrato es de 266 millones de dólares. ¿Qué son 266 millones de dólares? 266 millones de dólares son más de 5 mil millones de pesos. ¿Qué son 5 mil millones de pesos? Son 4 hospitales generales. Son 4 hospitales de especialidades. En el hasta aquí, te lo acabo de platicar, que está a punto de colapsar el sistema de salud. Pues también está a punto de colapsar el sistema de armas. ¿Para qué son estas armas? Pregunto, ¿para qué? Ahí están los datos. Millones y millones de dólares que el gobierno mexicano, esto de los 266 millones es nada, comparado con lo que se ha comprado desde el 2012. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Son cifras que ahí están documentadas. Miles de millones de dólares. ¿Sabes lo que son 1,000 millones de dólares? Son 20,000 millones de pesos. ¿Sabes con qué se puede comprar con 20,000 millones de pesos? ¿Sabes qué se puede abatir con 20,000 millones de pesos? Muchas cosas. El gobierno mexicano se está armando, no está aplicando políticas de prevención, no está aplicando políticas públicas, no está aplicando políticas de desarrollo. Entonces, ¿en qué se está armando? Para combatir al crimen organizado, ese cuento me lo contó Felipe Calderón hace 10 años y todavía no le creo. ¿Sabes cuántos muertos van nada más por esta guerra del crimen organizado? 200,000. ¿Dónde está el triunfo? ¿Para qué lo quieren? ¿Para militarizar el país? Acuérdate que está esta ley de seguridad interna que todavía ni sale con los diputados ni todavía le entendemos. Es para militarizar, porque los militares en distintos lugares del país, ¿sabes para qué han servido? Para nada. No se han, al contrario, no solamente no se han disminuido los índices de delincuencia, han aumentado los índices de delincuencia. Así que no ha servido. O es para otra cosa todavía peor, que no me quiero ni siquiera imaginar, que tenga que ver con las elecciones y con cosas mayores. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están las voces que reclamen por qué México se está armando? Por eso en cualquier esquina nos podemos encontrar con un monito que nos saca la pistola. La mayor parte de estas compras son Estados Unidos. Estados Unidos nos está armando, ¿para qué? Después de Nicaragua somos el país que más armamento compra en América Latina. Compramos más armas que Colombia. Los muertos que llevamos, los 200 mil muertos, son más muertos que todos los 50 años de la guerrilla colombiana. Entiendan en qué país estamos. Estamos en un país que hace 10 años no era así y que ahora es un país violento, donde no hay estrategia, donde no hay solución, donde no hay un sendero que diga, bueno, pues está largo, pero ahí voy a llegar. Señores, ¿por qué se está armando el gobierno de México? ¿Por qué hay armas compradas a España, a Rusia, a otros países de Europa, a Estados Unidos? ¿Qué pretenden? ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Por mis pistolas quiero saber qué está pasando. Ya estoy hasta aquí de estar armando un país que no funciona. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.